La clave para la inmortalidad no es el descubrimiento científico más grande. El poder de la muerte ya ha sido quebrado por la muerte y la resurrección de Cristo. Romanos capítulo 6, verso 9. Basado en ese logro, Él otorga inmortalidad a quienes se identifican con su muerte y su resurrección mediante el bautismo. Romanos capítulo 6, verso 23. Además, la Biblia aclara que el don de la inmortalidad se dará a los creyentes cuando Jesús venga por segunda vez a la final trompeta. Primera de Corintios capítulo 15, versos 51 al 54, y no al morir. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan capítulo 11, verso 25. ¿De qué modo puedes aferrarte a esta esperanza? ¿Cómo te sentirías sin ella?